improvisando mimitos para regalarte hoy. Desempolvando palabras dentro de mi corazón, de mi corazón. Divina sensación, fugaz inspiración. Decime que me amas hasta nunca jamás. Dos y mamá son vainillas con gancia para el paladar de mis ansias. Pedime lo que quieras, tal vez te lo conceda. No pienses que estoy triste, lloro de felicidad. Pedime lo que quieras, yeah, yeah, yeah. Tal vez te lo conceda. Feliz.